Muy buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Les cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de La Plata gracias a un pedido de amparo presentado por organizaciones y vecinos que hace tiempo venían denunciando la destrucción de los barrios con una excesiva demolición de casas antiguas y grandes construcciones sin control. El pedido de amparo fue presentado por las organizaciones no gubernamentales Fundación Biosfera, Hoja de Tilo y Nuevo Ambiente. Y fue definido en la Asamblea Defendamos La Plata, que se realizó frente al garage que se derrumbó la semana pasada provocando la muerte de María Ángela Caferrata. Eduardo Caracachov, vecino de la Asamblea Defendamos La Plata, nos explica ¿cuál cree que es el panorama de ahora en adelante? La ciudad necesita un código que sea para hacerla realmente crecer, progresar en el futuro, y a partir de ahora lo que vemos, bueno, que va a ser agitado, sí. Nosotros estamos recibiendo el apoyo de la comunidad y además permeables ese apoyo y esas contribuciones todos los días. Hay un grupo de técnicos, hay un grupo de vecinos que lo único que esperan es que la ciudad esté bien. Esto lo que moviliza a los vecinos es el bien común. Además, en esta resolución, la Corte no solo decretó la suspensión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, de los efectos de esta ordenanza, sino que también ordenó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se abstenga de dictar, o en este caso de publicar, el acto administrativo aprobatorio de esta ordenanza, que es la número 10.703/2010. Desde Radio Estación Sur informó Paula Di Carlo para Farco Satelital.